I haven't worked on the lyrics so far because what we do this time is a concept album, so I have to wait until every song is finished and then we put them in the right order and then I can decide which lyrics fits best to which song. And by that, of course, I didn't have, or I don't have any title, any working title. Y el que hablaba naturalmente era Hansi Kürsch, el cual estuvo despachándose acerca de su próximo proyecto, el cual en el momento en que nosotros estamos realizando este compilado, ellos están terminando. Y como verán, no tienen todavía un título para el próximo disco, te esperan a que todos los temas estén terminados como para que el concepto las redondeen y poder entregar todo con la etiqueta al final y demás. ¿No? Es la idea especial. Está bien, guardar digamos, las sorpresas hasta que todo esté terminado. No, pero además no ir adelantando demasiado. Lo de cerrar y no empezar a imaginarse títulos y cosas por el estilo. Aparte, bueno, nos han contado aquellos que han viajado y han tenido oportunidad de verlos en el estudio, justamente que los tipos son tan minuciosos, le dedican tanto tiempo a la grabación, que bueno, si no sale algo bien, caramba. Encima, el rumor fuerte viene que Nightfall in Middle-Earth, el anterior disco, en comparación con este, fue un disco fácil de hacer. Uh-huh. Así que ya podés estar esperando algo monumental de parte de los muchachos. ¿Eh? Vamos a presentar uno de los temas más interesantes de su disco Somewhere Far Beyond. Ni más ni menos que The Quest for Tunnelorn, La búsqueda de Tunnelorn, basado en un libro de Michael Moorcock, el escritor de fantasía heroica. Ustedes saben que hablamos de fantasía heroica, le tiene que interesar de alguna manera a Blind Guardian. Digamos, no es la línea de Tolkien porque tiene un toque futurista, pero indudablemente es algo que Blind Guardian puede manejar perfectamente. Con ustedes, señores, el tema.